dormir Jesús, y a toda la gente que entregue su corazón, prometió mi Cristo, mi fiel y gran Salvador. Yo estaré contigo en las duras pruebas, en la orada angustia, yo te ayudaré, dijo Jesús. Si estás abatido con muchos problemas, amigo, no dudes, ven conmigo a cantar. Cristo, Cristo, salva, salva, sana, sana, liberta, liberta, lléname, lléname con tu poder, bautízame, bautízame, quiero más. Calvario, murió en una cruz, y por sus llagas fuimos curados, Él es mi Salvador, mi Jesús. Y a toda la gente que entregue su corazón,